La torre. Los intocables, los Illuminati. Ya hasta la muerte hoy te ve. La ex. Si tú ves mi estilo de vida, no vas a entender. Yo lo he visto subir y después caer. Tú y yo somos igual, diferente a los demás. No fue que yo cambié, que ahora estoy brillando más. Correa Versace, camisa Versace, zapatos Versace también. Me compré el Panamera, pero yo te quiero comprar la Porsche a la Cayenne. Chingando escondidos de Dios como Eva y Adán en el huerto de Edén. Tú eres mi diablo y yo soy tu blanquito satánico como Eminem. Una me escucha la caperucita, el lobo siempre va a estar mal. Tus amigas siempre te hablan mierda de mí porque todas me quedan chingar. Qué rico se siente cuando te lo meto completo y te empiezo a gritar. Y qué rica tú te ves cuando tú te me encabran y me empiezas a pelear. A ella le gusta beber, le gusta fumar. Quiere hacer el amor o quiere vacilar. Tú no te quieres enamorar y yo no sé ni amar. Pero a veces tú eres media bipolar. Yo estoy infiel, no me voy a quemar. Y adentro de ti yo te la voy a echar. Y tu totito se te va a mojar. Uva. Oye, bubu, yeah. Los hombres encima los chavos. La temperatura a 60 grados. Me enamoré de su pecho y eso que no son hechos. Le digo que me la quiero comer, me dice un provecho. Un día me quiere y el otro no. Y puede que sí, mañana que no. La amiga tirando veneno, parece que le gustó la veneno. No quiere flores, ella quiere lipo. Y andamos con más palo que un dipo. Por eso es que bipolar, te gusta mamar y te gusta tragar. Me gusta contar el dinero y también me gusta coronar. A mí me gusta chingar, bebecita, yo nunca me voy a enamorar. Y te digo que te amo si eso es lo que tú quieres escuchar. Si tú no me escuchas la caperucita, el lobo siempre va a estar mal. Tus amigas siempre te hablan mierda de mí porque todas me quieren chingar. Qué rico se siente cuando te lo meto completo y te empiezo a gritar. Y qué rica tú te ves cuando tú te me encabran y me empiezas a pelear. Y a veces le gusta beber o le gusta fumar. Tú quieres hacerle el amor o quieres vacilar. Tú no te quieres enamorar y yo no sé ni amar. Pero a veces tú eres media bipolar. Yo estoy infiel, no me voy a quemar. Y adentro de ti yo te la voy a echar. Y tu totito se te va a mojar. Es un barril sin fondo cuando bebe. Tú brinca y salta, pero aquí tú mueres. No hay doble filo y yo soy un hilo. Tú taco encima de la cama y mis pies en el piso. Escucha los tiros y no corre. No tiene 2 millones, pero sí tiene 2 melones. Enganché la glope. Lo meto como si no fuéramos a morir mañana. Siempre me le vengo adentro y le escupo la cara. En el aire, la cara en la almohada. Bebé, tú estás operada. La nalga de Sofía Vergara. También te la echo en la cara. Los kilos de Tamaulipas. Mi bicho, tú lo anticipas y tú lo sientes hasta las tripas. A veces le gusta beber, le gusta fumar. Quiere hacer el amor o quiere vacilar. Tú no te quieres enamorar y yo no sé llamar. Pero a veces te Rolling Trails. Lo real, reconoce lo real. Call me Juggalo.